En su trilogía Esferas, Peter Sloterdijk ensaya una teoría de la intimidad, una ontogénesis del espacio interior para explicar su concepción general del mundo y de la historia. Más allá de fundamentos filosóficos e historia política, profundiza sus tesis en torno a que el problema fundamental de la filosofía no es el tiempo, sino el espacio. Esto aun cuando, paradójicamente, la exposición de Esferas aparece como temporal. La mayor parte del libro es una reconstrucción de las tres etapas de nuestra historia como habitantes de Esferas. El concepto de esfera se ofrece para recapitular el tránsito desde el pliegue o clausura de la que el ser humano surge al estallido del espacio donde se ve psicológicamente expuesto y vulnerable. Así es, Sloterdijk transita del espacio más íntimo al más extenso y abarcante, donde se patentiza un extraño impulso a lo inmenso e inquietante. La teoría de las esferas es un instrumento morfológico que permite reconstruir el éxodo del ser humano de la simbiosis primitiva al tráfico histórico universal en imperios y sistemas globales como una historia coherente de extraversiones. Ella reconstruye el fenómeno de la gran cultura como la novela de la transferencia de esferas desde el mínimo íntimo, el de la burbuja dual, hasta el máximo imperial que había que representar como cosmos monádico redondo. Si la exclusividad de la burbuja es un motivo lírico, el de la inclusividad del globo es uno épico. Burbujas, globos y espumas son los títulos de los tres volúmenes que integran esferas. El discurso de Sloterdijk se abre en múltiples direcciones, explorando los caminos más excéntricos y sugerentes hasta nuestros días para ocuparse de cuestiones tan inmediatas como la globalización. Sloterdijk hace estallar la herencia de la Ilustración y la creencia en el progreso, proclama el fin del totalitarismo metafísico y la caducidad de la fatiga nihilista para encarar el mundo contemporáneo, abriendo una brecha entre los apocalípticos y los entusiastas de las nuevas tecnologías, incluida la genética. Ha cambiado el eje del preguntador filosófico desde el tradicional ¿quiénes somos? Al innovador ¿dónde estamos? Una filosofía espacial en la que el autor, un particular neonietzscheano, combina renovando las numerosísimas fuentes, desde Platón hasta Hegel, desde Heidegger hasta Foucault, el psicoanálisis no freudiano, el eurotaoísmo, la antropología, la biología moderna o el iluminismo tecnológico. Sloterdijk había denunciado en otros de sus escritos el error de la ontología y la lógica tradicionales. No es cierta, decía, la división entre cuerpo y alma, espíritu y materia, sujeto y objeto, libertad y mecanismos, ni siquiera entre el yo y el mundo, o más allá entre la cultura y la naturaleza. El hombre emerge como una utopía bio-ontológica que intenta, por medio de construcciones científicas, ideológicas y religiosas, recrear su original caverna confortable y protectora, las microesferas íntimas de las parejas no eróticas sino ontológicas, los gemelos, la relación feto-placenta, individuo y colectividad, alma y Dios, y también las grandes esferas o úteros fantásticos para masas infantilizadas, que son los imperios o los estados-nación. Unas estructuras políticas que se comunican como los paranoicos, imponiendo la forma patológica del monólogo. El paranoico habla con el otro en su propia mente. Esferas comienza convocando a los sentidos, las sensaciones y el entendimiento de lo cercano, aquello que la filosofía suele pasar por alto, el espacio vivido y vivenciado. La experiencia del espacio siempre es la experiencia primaria del existir. Siempre vivimos en espacios, en esferas, en atmósferas. Vivir es crear esferas. La díada madre-hijo es la primera formación esférica, llena de tonos y de espacios sonoros. Un lugar de cobijo donde comienza la solidaridad con otros seres humanos, la madre en este caso, el núcleo de la familia, los grupos próximos y finalmente la cultura en la que se vive. Las historias amorosas y las comunidades solidarias no son sino la creación de espacios interiores para las emociones escindidas. Desde la primera esfera en la que estamos inmersos con la clausura en la madre, todos los espacios de vida humanos no son sino reminiscencias de esa caverna original, siempre añorada de la primera esfera humana. Sloterdijk comienza así su relato desde la primera esfera en que estamos inmersos con la clausura de la madre. Pertenece al drama de la vida, el que siempre haya que abandonar espacios animados, en los que uno está inmerso y seguro, sin saber si se va a encontrar en los nuevos un recambio habitable. El primer traslado, exilio o extrañamiento, el primer acto del drama, pues, sucede con el nacimiento. ¿Dónde venimos cuando venimos al mundo?, pregunta Sloterdijk. El modo de afrontar el mundo fuera del seno materno viene determinado de manera difícilmente analizable por los restos de memoria prenatales. Todos hemos habitado en el seno materno un continente desaparecido, una íntima Atlántida que se sumergió con el nacimiento, no en el espacio desde luego, sino en el tiempo. Por eso se necesita una arqueología de los niveles emocionales profundos. El drama esferológico del desarrollo, la apertura a la historia, comienza en el instante en el que individuos que eran polos de un campo de dúplice unicidad salen de él a los mundos multipolares de los adultos. Cuando estalla la primera burbuja, sufren irremisiblemente una especie de shock de transcolonización, un desenraizamiento existencial. Los seres humanos experimentan fascinados y tristes cómo entre cielo y tierra hay más cosas muertas y exteriores de las que puede soñar hacer suyas cualquier niño del mundo. Al despedirse, los adolescentes del regazo materno les invaden magnitudes sin sujeto, externas, provocadoras, indómitas. Todo concuerda, así pudo ser, piensa uno al leer estas seductoras narraciones de nuestro antiguo flotar en el líquido amniótico, de la elástica y suave angostura allí dentro, del espacio interior acústico, de la escucha fetal y del primer vínculo, del ahogo al nacer, cuando falta el aire precisamente porque se accede de improviso a él. Se trata de sucesos extraños, de situaciones mediales, tempranas, que dejan huella, ecos, resonancias, que ni siquiera desaparecen cuando comenzamos a establecernos y delimitarnos como sujetos. En palabras de Robert Musil, ya no hay un ser humano entero frente a un mundo entero, sino un algo humano que se mueve en un líquido nutricio universal. En este sentido, cada uno es un medio, un ser de alta permeabilidad, que necesita resolver los aspectos íntimos de su surgir en el mundo, la conformación de esferas dentro de sí mismo y entre los otros seres humanos, vacío de sentido, con el tejado de su vieja casa derrumbado desde adentro. El hombre busca nuevas formas de reaseguramiento, nuevas pólizas. Su habitación se constituye en la prolongación de su piel. Allí vive en el interior de una burbuja individualista, en la que, en apariencia, no necesita recurrir al otro, creándose la ilusión de formar pareja consigo mismo. Sloterdijk analiza así la conexión entre crisis vitales y los intentos fracasados de conformar espacios habitables. Examina las catástrofes cuando estalla una esfera, como sucedió con el giro copernicano, que hizo saltar las cubiertas imaginarias del cielo en la que habían vivido durante siglos los seres humanos. Los ciudadanos de la época moderna hubieron así de acomodarse a una nueva situación, en la que con la ilusión de la posición central de su patria en el universo, desapareció también la imagen consoladora de que la Tierra estaba envuelta por bóvedas esféricas a modo de cálidos abrigos celestes. Desde entonces los seres humanos de la época moderna tuvieron que aprender a arreglárselas para existir en la intemperie, expuestos al nuevo aliento frío de afuera. El ser humano descascarado desarrolla su psicosis epocal respondiendo al enfriamiento exterior con el desarrollo de curiosas políticas de climatización. Adolfo Vázquez Roca. Peter Sloterdijk, Esferas helada cósmica y políticas de climatización. Класу фільму, хто ні в чому, пустий життя погоні жиє по семплю. Женчо мухроє над багнами скрипі, ядонці буш часами повшез джонсом жеке в гру. Часем послєще гдєш лося Ким носу глусачи, cisza, niezmącona dusza. Śni pustą rozmarzona w pięknie o Polesiu ser. Polesia czar, to dzikie gnieje moczary. Polesia czar, Polesia czar, smętny to wichrów je. Skarga ziemiowa, serca prostota, wierzy w Polesia czar. Polesia czar, to dzikie gnieje moczami. Polesia czar, smętni do wichru wie. Skarga ziemiota, serca prostota, wierzy w Polesia. Sloterdijk desarrolla la teoría de que el hombre ya no puede construir el todo a partir de su posición en el mundo, de su exigencia de intimidad, porque allá donde mire encuentra la extrañeza absoluta e inquietante de las heladas cósmicas. Aquí Sloterdijk refiere las consecuencias del giro copernicano que dio comienzo a la historia moderna del conocimiento y del desengaño. Se pierde el centro cosmológico, es el inicio de progresivas descentralizaciones. Se pierden las viejas protecciones, las cubiertas celestes que protegían nuestro mundo. A fuerza de investigación y toma de conciencia, el ser humano se ha convertido en el idiota del cosmos. Se ha condenado él mismo al exilio y se ha expatriado en lo sin sentido, en lo que no le concierne, en lo que le ahuyenta de sí, perdiendo su inmemorial cobijo en las burbujas de ilusión entretejidas por él mismo. Con ayuda de su inteligencia incansablemente indagadora, el animal abierto derribó el tejado de su vieja casa desde dentro. Tomar parte de la modernidad significa poner en riesgo sistemas de inmunidad desarrollados evolutivamente. Los ciudadanos de la época moderna hubieron de acomodarse a una situación en la que, con la ilusión de la posición central de su patria en el universo, desapareció también la imagen consoladora de que la Tierra estaba envuelta por bóvedas esféricas a modo de cálidos abrigos celestes. Desde entonces los seres humanos de la época tuvieron que aprender a arreglárselas para existir sin las viejas protecciones, sin los sistemas de inmunidad desarrollados psicológica y evolutivamente, expuestos a la helada cósmica, helada y descentramiento, de los cuales ya en el siglo XVI se acusan los primeros vértigos. La humanidad de la era moderna contrarresta la helada cósmica que entra en la esfera humana por las ventanas violentamente abiertas de la Ilustración con un pretendido efecto invernadero. Tras la quiebra de los receptáculos celestes, acomete el esfuerzo de compensar su falta de envoltura en el espacio mediante un mundo artificial civilizador. Ese es el horizonte último del titanismo técnico euroamericano. La era moderna parece a esta como la época de un juramento hecho por una desesperanza agresiva, a saber que ante la perspectiva de un cielo abierto, frío y mudo, había que conseguir la edificación de la gran casa de la especie y una política global de calentamiento. Se blindan contra los horrores de un espacio sin límite, ampliado hasta lo infinito, mediante la construcción pragmática y utópica al mismo tiempo de un invernadero universal que les garantice un habitáculo para la nueva forma moderna de vida al descubierto. La civilización altamente tecnológica, el estado de bienestar, el mercado mundial, la esfera de los media, todos esos grandes proyectos quieren imitar, en una época descascarada, la imaginaria seguridad de esferas que se han vuelto imposibles. Ahora tiene que procurarse redes y pólizas de seguro han de ocupar el lugar de los caparazones celestes, ¿no? La telecomunicación debe imitar a lo envolvente. El cuerpo de la humanidad quiere procurarse un nuevo estado de inmunidad dentro de una piel electrónico-mediática. La era de la falta de albergue metafísico, por recordar la definición de modernidad de Lukács, generaliza el hábito de la huida. Con su disposición formal de progreso, el mundo huye de sí mismo en sí mismo. De cada posición del mundo fugitivo se aprestan continuaciones de fugas. Así todo, el mundo acelerado del dinero y de la comunicación absoluta parodia la relación metafísica con lo efímero. No dispone ni de una idea del pleroma de la metafísica ni de una concepción del vacío positivo. Las necesidades acósmicas del hombre en una época sin monjes tienen que buscarse otras salidas, caminos que, con todas sus diferencias, tienen el común que discurren en contradicción con el principio de plenitud de la burguesía secular. El término burguesía se refiere aquí al tipo humano que no busca el enriquecimiento en la ampliación del espacio interior, sino en atracarse con contenidos que proporcionan el propio hartazgo interrumpido. No en vano el giro copernicano está al comienzo de la historia moderna del conocimiento y del desengaño. Ese giro significó para los seres humanos del primer mundo la pérdida del centro cosmológico y dio lugar en consecuencia a una época de progresivas descentralizaciones. Desde entonces se acabaron para los habitantes de la Tierra, los antiguos mortales, todas las ilusiones sobre su situación en el regazo del cosmos, por más que tales ideas parezcan estar aferradas a nosotros como engaños innatos. Con la tesis heliocéntrica de Copérnico comienza una serie de instancias investigadoras dirigidas al exterior, vacío de seres humanos, a las galaxias inhumanamente lejanas y a los más espectrales componentes de la materia. Pronto se percibió el nuevo aliento frío de afuera, e incluso algunos de los pioneros del saber, revolucionariamente transformado acerca de la situación de la Tierra en el universo, no callaron su desazón ante la infinitud propuesta. Así el mismo Kepler protesta contra la doctrina de Giordano Bruno del universo infinito, diciendo que precisamente esa idea no sé qué secretos y ocultos sobresaltos trae consigo. En realidad se vaga sin rumbo por esa inmensidad a la que se le niegan límites y punto medio, y por tanto cualquier lugar fijo. A las evasiones hacia lo más exterior se siguen invasiones de frío en la esfera interior humana provenientes de los helados mundos cósmicos y técnicos. Desde el inicio de la edad moderna el mundo humano tiene que aprender en cada siglo, en cada decenio, en cada año, cada día, aceptar e integrar verdades siempre nuevas sobre un exterior que no concierne al ser humano, comenzando en las capas sociales ilustradas y siguiendo progresivamente en las masas informadas del primer mundo. Desde el siglo XVII se expande la nueva y relevante sensación psicocosmológica de la que los seres humanos no han sido el punto de mira de la evolución, esa diosa indiferente del devenir. Cualquier mirada a la fábrica terrestre y a los espacios extraterrestres basta para acrecentar la evidencia de que el ser humano es sobrepasado por todos los lados por exterioridades monstruosas que exhalan hacia él frío estelar y complejidad extrahumana. La vieja naturaleza del Homo sapiens no está preparada para esas provocaciones del exterior, pero quien ayuda a construir el invernadero global de la civilización cae en paradojas termopolíticas. Para que su construcción se lleve a cabo, y esa fantasía espacial está en la base del proyecto de globalización, ingentes cantidades de población, tanto en el centro como en la periferia, tienen que ser evacuadas de sus viejos cobijos de ilusión regional bien temperada y expuestas a las heladas de la libertad. El constructivismo total exige un precio inexorable. Para conseguir suelo libre para la esfera artificial del recambio, en todas las viejas naciones se dinamitan los restos de creencias en el mundo interior y las ficciones de la seguridad, en nombre de una ilustración radical del mercado que promete mejor vida, pero que lo que consigue, para empezar, es reducir drásticamente los estándares de inmunidad de los proletarios y de los pueblos periféricos. De pronto, masas desespiritualizadas se encuentran a la intemperie sin que jamás se les haya aclarado correctamente el sentido de su destierro. Decepcionadas, resfriadas y huérfanas, se cobijan en sucedáneos de antiguas imágenes de mundo, mientras éstas parezcan conservar todavía un hálito de la calidez de las viejas ilusiones humanas de circundación. How do you do, Mr. Wright? Can it be true? Well, it might. I have searched the whole world over. It's like looking for a four-leaf clover. Out of the blue, Mr. Wright, gone. Now I've met you, Mr. Wright. Stick like glue, day and night. If you were to make advances and imagine that your chances might be bright, you'd be right, mister. Every time I go to a dance, I know there's a chance I'll meet the right man. And if he's a bright man, then he might manage to sweep me off my feet. And if I should meet him today, this is how I'll greet him and say, how do you do, Mr. Wright? Can it be true? Well, it might. I have searched the whole world over. It's like looking for a four-leaf clover. Out of the blue, Mr. Wright, but now I've met you, Mr. Wright. I'll stick like glue day and night. If you were to make advances and imagine that your chances might be bright, you'd be right, Mr. Wright. Así, Sloterdijk rastrea la historia de las grandes esferas, desde los imaginarios globos celestes y terráqueos, hasta las reales circunvalaciones terrestres y conquistas del mundo, hasta lo que hoy llamamos globalización. La globalización electrónica informática, en la que, dice Sloterdijk, los hombres superan las distancias y el mundo vuelve a hacerse más pequeño, porque si la segunda etapa generó el cosmopolitismo, la tercera globalización produce un provincianismo global. A las evasiones hacia lo más exterior se siguen invasiones de frío en la esfera interior humana provenientes de los helados mundos cósmicos y técnicos. Desde el inicio de la edad moderna, el mundo humano tiene que aprender en cada siglo, en cada decenio, en cada año, cada día, a aceptar e integrar verdades siempre nuevas sobre un exterior que no concierne al ser humano, comenzando en las capas sociales ilustradas y siguiendo progresivamente en las masas informadas del primer mundo. Desde el siglo XVII se expande la nueva y relevante sensación psicocosmológica de que los seres humanos no han sido el punto de mira de la evolución, esa diosa indiferente del devenir. Cualquier mirada a la fábrica terrestre, a los espacios extraterrestres, basta para acrecentar la evidencia de que el ser humano es sobrepasado por todos lados por exterioridades monstruosas que exhalan hacia él frío estelar y complejidad extrahumana. La vieja naturaleza del Homo sapiens no está preparada para esas provocaciones del exterior. En estas preguntas aparece el vacío, que en su agitada histeria pasan por alto los discursos actuales acerca de la globalización. En tiempos descascarados, sin orientación en el espacio, superados por el propio progreso, los modernos tuvieron que convertirse masivamente en seres enloquecidos. La civilización técnica, y en especial sus aceleraciones durante el siglo XX y comienzos del XXI, puede verse como el intento de ahogar en confort al testigo fundamental de Nietzsche, aquel trágico Diógenes, poniendo a disposición de los individuos alimentos técnicos de una perfección inusitada. El mundo moderno quiere quitarles de la boca inquietas indagaciones acerca del lugar en el que viven o desde el que se precipitan constantemente al vacío. Con todo, fue precisamente a la modernidad existencialista a la que se le revelaron los motivos por los cuales para los seres humanos es menos importante saber quiénes son que saber dónde están. Mientras la banalidad sella la inteligencia, los hombres no se interesan por su lugar, que parece algo dado. Fijan su pensamiento en los fuegos fatuos que los rondan en la cabeza y en forma de nombres, identidades y negocios, etiquetas. Lo que algunos filósofos contemporáneos han denominado olvido del ser se manifiesta sobre todo como una actitud de pertinaz ignorancia frente al inhóspito lugar del existir. El plan popular de olvidarse de sí mismo y del ser se lleva a cabo por medio de una petulante forma de no darse cuenta de la situación ontológica. Esta soberbia mueve hoy todas las formas de proceso acelerado de vida, desinterés civil y erotismo anorgánico. A sus agentes los lleva a aferrarse a unidades de cálculo para males menores. Los ambiciosos de los últimos tiempos ya no preguntan dónde están con tal de que se les permita siquiera ser alguien. Cuando se intenta, por el contrario, plantear aquí de nuevo y de modo radical la pregunta sobre el dónde, lo que se pretende es devolver al pensamiento contemporáneo su sentido para la localización absoluta y con esta el sentido para el fundamento de la distinción entre lo grande y lo pequeño. Тяжкие нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвали, разошлись мы с тобой. Нет уж тех ночей волшебной сказки, сон любви рассеялся, как дым. Взор твой прежний полный ласки стал тяжелым и чужим. Не уходи, побудь со мной еще минуту. Не уходи, мне без тебя так будет жутко. И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи. И грусть мою пойми ты и не уходи. Thank you.